Les recordamos a ustedes que hoy tenemos ya una invitada que es candidata a la alcaldía de Quito. Si usted quiere hacer alguna pregunta, recuerde, puede hacerlo al 2220-966, 2220-966, y también a través del Facebook, Radio CC, ahí nos escribe, y nosotros vamos a compartir pues esas inquietudes que ustedes tengan. Paola Veintimilla, ella es candidata a la alcaldía por el Partido Social Cristiano y hoy visita aquí los estudios de la radio para darnos a conocer todas esas inquietudes que usted de pronto tiene y que las va a resolver en el tema cultural. Así que bienvenida, Paola. Quiero contarles a ustedes muchas cosas pues que tiene esta candidata a la alcaldía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, Darío, a toda la gente que nos escucha a través de la radio. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Bueno, Paola Veintimilla, ella ha sido exreina de Quito, también Miss Sudamericana, una ecuatoriana que dejó en alto el nombre del país. Participó también en el Miss Ecuador, ella es presentadora de televisión, locutora de radio, empresaria, modelo y también es ex asambleísta. Bueno, Paola, ¿qué ha significado para usted todo este trabajo que lo ha venido desarrollando pues desde temprana edad? Bueno, cada proceso ha sido importante. El haber sido reina de Quito me permitió conocer exactamente mi ciudad, a su gente. Me permitió seguir trabajando por la ciudad. Ya son 27 años de lo que fui reina de Quito. Yo trabajo en la Fundación Reina de Quito. Así que nuestra labor social dentro de la Fundación ha sido enorme, de grandes beneficios para sobre todo los niños de nuestra ciudad. Así que sí, contenta. Cada etapa, como te digo, ha tenido algo importante. El tema de la asamblea fue para mí crucial para tomar la decisión de lanzar mi candidatura para la alcaldía de Quito, no solo porque conozco mi ciudad, porque la siento, porque la amo, porque nací aquí, porque he vivido aquí, sino porque me doy cuenta de la responsabilidad enorme y las grandes cosas que se pueden hacer por el beneficio de la ciudad. ¿Cómo mira usted el desarrollo del arte y la cultura? Yo creo que Quito tiene un gran potencial. Y yo veo, por ejemplo, en las parroquias rurales, la gran cultura que hay en cada una de las parroquias. Sin embargo, estas no son explotadas. Hablamos de una cultura religiosa, por ejemplo, en el Quinche. Hablamos de una cultura de música, de arte, y que no se están dando el espacio necesario. Yo creo que en el tema de cultura tengo una propuesta y algunas propuestas. Entre esas, volver a los parques, el microteatro, volver a los parques, las orquestas de barriales, sí, los fines de semana, hacer el cine al aire libre. ¿Se imaginan lo que es llevar el cine a los barrios, a los parques, al aire libre? Son propuestas, son ideas que se tranquilamente tienen un bajo presupuesto y que se lo puede hacer, más con la ayuda de la comunidad. Si bien es cierto lo que usted nos comenta, ya ha sido posible, por ejemplo, en los barrios de Quito, en el norte, en el sur. ¿Cómo hacer que esto se consolide, que no se caiga? Porque hay que dar el apoyo del municipio, obviamente, porque tiene que estar el municipio presente ahí, porque tiene que apoyar y tiene que darle la difusión necesaria. Yo creo que hay una carencia de difusión enorme. No se promueven más obras, hay teatros que no están funcionando, otros que sí, pero poca promoción hay sobre el tema. Yo creo que Quito es culto. Sí, por el mismo hecho de ser capitalinos, somos gente que nos gusta el arte, que nos gusta la música, que nos gusta el teatro, pero hay una promoción muy limitada. Ahora, yo creo que se necesita más apoyo, en este caso del municipio, por ejemplo, la Casa de la Cultura, para que pueda difundir con mayor eficacia todo lo que hace y el arte que tenemos. Paola, ¿usted va al cine? ¿Perdón? ¿Usted va al cine? Mucho, me gusta. A mis hijos, a mi familia, nos gusta mucho los fines de semana. Casi todos los fines de semana vamos al cine. ¿Y va a mirar teatro? Voy a mirar teatro, me encantan las obras de teatro. Y abajo ahí está lo de la Escala. Por ejemplo, en el Centro Comercial Escala siempre hay diferentes obras de teatro. Últimamente, si me preguntas cuál, últimamente no he podido ir al teatro, obvio. Pero yo creo que han habido grandes obras, ¿no? Las mismas Marujitas hicieron, creo que, unas obras encantadoras, chistosísimas. Hay algunas, ¿no? Susana, Claudia González también hace obras de teatro muy buenas. Está Algunas en este momento no se me viene, pero sí, nos gusta ir al teatro. Sí, en este momento se le entrega un libro de un autor que es muy poco conocido. ¿Qué haría usted? Leerlo primero para dar mi opinión. ¿Y qué haría, por ejemplo, usted por los artistas o por los escritores nobles y artistas nobles? Apoyarlos en lo que se pueda. Y bueno, hay mucha... Yo creo que es lo que te estoy diciendo. Falta el apoyo del municipio, falta un alcalde que se preocupe por la cultura, que dé a conocer, que asista a los eventos para realzar los eventos. Cuando un ecuatoriano lanza un libro, debería estar el alcalde, pero debería primero leerlo, ¿no? Saber de qué se trata. Y yo creo que la lectura... A mí personalmente me encanta leer. En esta época tampoco he podido leer. Leo otro tipo de cosas. Leo ordenanzas, leo leyes. Yo soy muy coloquial para mi lectura, te soy sincera. No soy de lecturas así tan profundas y ahí, por ejemplo, con ciertas personas que leen muchísimo, que tienen el tiempo de leer muchísimo, me dicen, ay, tú eres de esa típica de lectura liviana. Sí, porque para mí el libro es el momento como una película, ¿no? De relajarme, de distenderme. Y me gusta mucho Pablo Coelho. Me gusta mucho. Hay un libro que es una trilogía que leí hace un par de años que me gustó muchísimo. No sé si la gente lo habrá leído, que se llama Conversaciones con Dios. Son tres libros. Y no es un libro tan religioso como la gente cree, sino es un libro que te lleva a escuchar tu yo interno. Ese yo interno, en este libro lo dicen, lo trasladan a Dios, a tu espíritu, a tu ángel, si tú quieres, ¿no? Y de autores ecuatorianos. A escucharlos, me gusta mucho. De autores ecuatorianos, últimamente no he leído mucho, sino más bien de temas de política. Han habido muchos libros como El Gran Hermano y demás, porque yo ya estaba involucrada en la política. No he tenido mucho tiempo de leer. Quisiera tener más tiempo porque era algo que me gustaba mucho cuando tenía más horas de ocio. Ahora, lamentablemente, los fines de semana le tengo que dedicar enteramente a mi familia. Ahora la campaña, pero cuando estaba en la asamblea, a mi familia. Tengo 4 hijos, así que tengo una familia numerosa a la que le debo tiempo y le debo momentos importantes. No he tenido mucho tiempo de leer. Antes de dar la palabra a mi compañero Darío, solamente quería compartir con usted que quien estuvo o le antecedió a usted la palabra hablaba de la unión de algunos grupos como el reggae, el rock y el hip hop, quienes realizan algunos talleres aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una de las propuestas, o más bien las propuestas que ellos sacarán, harán llegar a cada uno de los... de los entes de control para ver si es que se los candidatos ponen en marcha. Me imagino que candidatos, no sé si necesariamente candidatos, pero sí a las autoridades de control. Y entre ellos estaba, por ejemplo, el uso de los espacios públicos, los controles que realizan, el presupuesto, las trabas que ponen para realizar diferentes actividades, espectáculos, y sobre todo, él hablaba de el celo, a veces en instituciones, que si hace el municipio, bien, pero si hace otra institución, se recarga también ese trabajo como haciéndolo un poco más difícil. ¿Cuál sería usted la propuesta qué respuesta le daría? Bueno, empezamos hablando justamente de tomarnos las plazas, ¿no es cierto?, de los barrios con cultura. El metro, las estaciones del metro también pueden ser un lugar propicio para activar la cultura, la música, por ejemplo, como hay en otras partes del mundo. Tú sales del metro y ves a cantantes y ves a músicos, ves bailes. El otro día estaba en uno de los barrios en el sur de Quito y me hicieron una demostración de un baile de jóvenes que decían, nos confunden con drogadictos porque nos vestimos así, nos confunden con delincuentes porque nos vestimos así, lo que nosotros hacemos es bailar, rapear, cantar, ¿sí? A estos chicos hay que darles el apoyo. Tengo una idea en el tema audiovisual que me parece súper importante. Queremos hacer una zona franca aquí en Quito. Eso no existe ni en Colombia ni en Perú. Yo creo que si hacemos una zona franca para el tema audiovisual en la ciudad de Quito, podríamos ser el centro y llamar a que vengan a trabajar en nuestro país. Una zona franca, ustedes saben, quiere decir no impuestos al trabajo en el tema audiovisual. Así que creo que puede ser un lugar propicio. Somos el centro del mundo. Para aquí podrían pasar varios productores audiovisuales para trabajar aquí en nuestra ciudad. Entonces, esa es una de las propuestas que tenemos. Y como comentaba al inicio, tenemos que llevar la cultura a los barrios. Tenemos que llevar la música a los barrios. Y eso será manejado y administrado por las zonales de cada lugar. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar a las personas que sintonizan 100.9 FM y 940 AM. En este momento, 8 de la mañana y 41 minutos, estamos en diálogo junto a Paola Vintimilla, la hija de Quito, la cara de la gente. Uh-huh. Ese es tu eslogan con el cual te estás moviendo y visitando cada uno de los espacios. Ese es uno de mis eslogans. Mi eslogan en realidad es caminemos juntos por el cambio. Vamos a caminar. ¿Sí? Entonces, yo quisiera conocer, aparte de esta zona franca que lo está señalando que sería una buena propuesta en el tema cultural, ¿qué más se podría evidenciar para los artistas y gestores culturales, no sé, a través de obras, todos trabajos? Tienen que tener su espacio. Hablemos de los grafiteros o hablemos del artista urbano. Sí, los grafiteros ensucian la ciudad, definitivamente tienen que ser multados, pero el artista urbano tiene que tener su espacio. Y hay maravillas, ustedes pueden ver en la floresta lo que han hecho los artistas urbanos. Y es hermoso, y la gente lo admira, lo ve, lo valora, y yo quiero darle su espacio, porque ahí hay muchísimo potencial. Pero ahora todos son castigados por unos pocos. ¿No vamos a aceptar grafiteros? No. ¿Pero vamos a aceptar artistas urbanos y les vamos a dar su espacio? Sí. ¿Qué será? ¿A través de algún sistema de programa? Es una ordenanzas, lugares específicos donde puedan plasmar su arte, por ejemplo. Lugares específicos, no es toda la ciudad, pero sí hay lugares donde ellos pueden plasmar esa arte. Y, bueno, obviamente los grafiteros hay que ponerles un paro y eso se le debió haber hecho hace muchísimo tiempo. La ciudad está sucia, sus paredes están sucias, al igual que sus calles están sucias. Entonces, lo que te necesita Quito urgente es poner orden y hacer aplicar las ordenanzas. El metro de Quito, si ya lo señalabas, va a ser un gran cambio para la ciudad de Quito. Sí. Y cada uno de esos espacios, sus paradas, será un lugar donde exista mucha interacción. Sí. ¿Qué podremos poner ahí? Ahí pueden entrar los artistas, ahí puede entrar la música. ¿Centros culturales, por ejemplo, también? No son centros culturales, no sé si hay el espacio, yo no te puedo decir que va a ser un centro cultural en cada parada, pero en cada parada puede haber espacio para diferentes tipos de artistas. Nosotros tenemos un microteatro espectacular. Tú vas el fin de semana al centro y te pones en una plaza a escuchar y a ver el microteatro, lo he hecho con mis hijos y les encanta y disfrutan y no quieren irse, quieren quedarse, quieren seguir viendo. Eso podemos poner en las paradas del metro. Hay lugares, tú vas ahora a las calles peatonales del centro de Quito y todo está tomado por artistas, por músicos que te tocan el violín, que te tocan la guitarra, que te cantan. No hay nada más bonito, cafeterías de afuera. Es hermoso, les invito a que recorran los que no han ido todavía a las calles que están peatonizadas en el centro de Quito. Es algo muy bonito. La gente, no hay nada más lindo. Mira, tú sabes que el 98% de los quiteños nunca se ha subido en un metro. Entonces no tiene idea de lo que va a pasar cuando el metro se inaugure y cómo va a funcionar esto. En la parte de arriba del metro, ¿sí? Va a ser un lugar de desarrollo económico inmenso para la ciudad. Va a generar miles de empleos. ¿Y qué más? A todos nos gusta cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, subirnos a un metro. Cuando tú sales de las estaciones, normalmente están los artistas. Normalmente están los artistas ahí, hay que darles un espacio, redondeles, pequeños, plataformas, para que estén diferentes tipos de artistas, se vayan turnando y tengan la oportunidad de que la gente les vea. Tenemos grandes artistas. ¿Y los permisos para que funcione esto? Pero para eso estoy yo en la alcaldía. Si yo voy a estar en la alcaldía y yo estoy proponiendo, obviamente van a haber los permisos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo sabemos? Claro, el metro va a atravesar la ciudad de Quito, tendrá sus lugares más icónicos, por supuesto, en el centro histórico de Quito, con esta propuesta. ¿Qué pasará en las periferias? Porque hoy mismo, en la actualidad, si nos ponemos a enumerar los centros culturales, teatros, todos estos espacios donde hay arte y cultura, se centran aquí nomás. Hay que repotenciar la cultura y no nada más. Hay que repotenciar en general todo lo que existe en cultura en las parroquias rurales de Quito. No se ha hecho absolutamente nada. La mayoría de las casas culturales de las parroquias están botadas. Hay que reactivar esas casas. Sí, tengo que tiene algo que ver con el turismo, pero también tiene que ver mucho con la cultura. Tenemos un plan para hacer el tren turístico de las parroquias, el tren de las parroquias. Eso es un tema turístico, sí, para llevar a que la gente conozca la diversidad que tenemos en las diferentes parroquias, sí, por ejemplo, que conozcan las plantaciones de flores que tenemos, que conozca lo que hablábamos en un principio, el turismo religioso, la cultura religiosa en el Quinche. Tenemos por otro lado las cascadas que pueden visitar. Entonces, este tren o esta ruta de las parroquias, que le hemos llamado así, yo creo que va a ser importante para rescatar la cultura de cada una de las parroquias rurales de la ciudad de Quito. Ahora, otra de las interrogantes, usted acaba de mencionar que se trabajará, que se reactivará en las parroquias de algún momento, pues las casas culturales o centros culturales que tiene, o las casas barriales. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, para mover a la gente cuando sabemos que ya una vez que el barrio está consolidado, pues ya no tienen mucho interés en asistir a estos ¿Consolidado eventos? ¿A qué te refieres? Pues, porque servicio, tienen parece, servicios, ¿no? Pastos, no. Porque tienen escrituras. Mira, muy poco van a este tipo de eventos. ¿Qué se hará un poco para mover a la gente? No, yo creo que ellos están gritando este tipo de eventos, y no solo eso, sino que tú dices barrios consolidados. En la mayoría de los barrios, los parques de los barrios están descuidados. En la mayoría de los barrios, las canchas deportivas de los barrios que hizo el municipio están descuidados. Por eso es que le vamos a dar la concesión y vamos a hacer una reforma integral al EMOP. ¿Sí? A cambiar el modelo de gestión del EMOP. Vamos a dar la concesión del cuidado de las vías, del bacheo y del cuidado de los espacios públicos por un tiempo a la empresa privada, para que estos espacios estén a punto. La gente todavía no tiene que hacer. ¿Qué hace a las 7 de la noche cuando llega de su oficina? Se encierra en su casa. Eso es todo lo que hace, porque no hay ninguna propuesta, porque su cancha de boli o su cancha de fútbol está destrozada, porque el parque no está tenido, los juegos infantiles están botados. Si nosotros ponemos a punto todos estos lugares, la gente va a salir. Si hacemos el microteatro en los parques bien cuidados de los barrios, si ponemos orquestas de los barrios ahí, en las noches, los viernes, sábados, domingos, si ponemos el cine al aire libre, es algo tan sencillo y no es costoso y se lo puede hacer. Y es con el mismo trabajo de la comunidad. Se ha perdido el sentido de comunidad en nuestra ciudad. Y eso me preocupa y es bastante grave. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas o hablamos del tema de seguridad, quiere decir que la gente se está encerrando y está dejando esos espacios públicos para el delincuente, para la delincuencia. Tenemos que hacer todo lo contrario, tomarnos de esos espacios públicos. ¿Y qué mejor que hacerlo con el arte? ¿Y qué mejor que saliendo y disfrutando con la familia? ¿Y qué mejor que cuando sales de tu oficina y quieres jugarte un partido de fútbol con tus vecinos? El problema es que ahora la gente no conoce siquiera a sus vecinos. Muy pocos barrios están conectados, se reúnen en las casas barriales. La mayoría de las casas barriales están botadas. Pero esto entonces tenemos que reactivar eso. Porque abrimos el lugar, dejamos las instalaciones adecuadas, pero ¿cómo hacemos? Está que el la apoyo gente del municipio para promocionar, para que salgan, para que ellos nos digan qué quieren ver, qué quieren hacer, qué quieren aportar. Si ellos son los que conocen su barrio y saben cuáles son sus fortalezas. Hay, por ejemplo, en algunos lugares las ferias quiteñas. Sí, que podemos volver a incluir dentro de los barrios, para que la gente de la comunidad saque sus artesanías, saque las cosas que saben hacer y hacer las ferias barriales. No van a tener objeción del municipio, todo lo contrario, van a tener mi apoyo para tomarnos las calles ordenadamente, porque lo que Quito necesita en este momento es orden. Y lo podemos hacer. He conversado, por ejemplo, las calles están tomadas en este momento por vendedores informales. Hemos conversado con ellos, están dispuestos a moverse a otros lugares, pero no a cualquier lugar. No les puedes hacer como se les hizo en el Comité del Pueblo, botarles en la parte de arriba, a 6 cuadras de donde está la calle principal del Comité del Pueblo. No, hay que ponerles en lugares donde sea asequible para los compradores, para los consumidores, y con locales anclas para que la gente vaya allá, un banco, un lugar de donde se pueda pagar servicios, un lugar del municipio. Sí, entonces hay muchísimas cosas que se puede hacer que, claro, en corto tiempo, en minutos, dentro de una entrevista, es difícil comentarles. Pero quédense con esto. En el Bicentenario tiene que haber un lugar grande para la cultura. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr una zona franca para la producción audiovisual, que es maravillosa y que ahora esperamos la Asamblea Nacional ratifique el artículo 95 y se quede la producción audiovisual aquí en nuestro país. Hay mucho que hacer. Pues ¿qué hacer en el caso? Hay grandes opciones y sobre todo trabajando de la mano con la comunidad. ¿Qué hacer en este caso lamentable que no solo se queda en la ciudad de Quito, sino desde todo el país, la cultura del machismo? Uh-huh. Lamentables hechos que hemos podido ser testigos en los últimos días. Hay que seguir trabajando desde las escuelas, hay que trabajar desde con los jóvenes, hay que trabajar, en mi caso, desde el municipio podemos trabajar en las Casas Somos. Ahí se hace un gran trabajo en este tema de capacitaciones, de charlas, de empoderamiento. Como mujer, me voy a preocupar, obviamente, mucho más por las mujeres. El tema de acompañamiento para cuando quieran hacer una denuncia ante la fiscalía y no sean revictimizadas por los jueces que no saben tratar los temas. En las Casas Somos se puede hacer muchísimo. Se está haciendo algunas cosas, se puede repotenciar y se puede utilizar esos espacios que son más de 40 en la ciudad y que queremos que sigan creciendo para justamente el empoderamiento de la mujer, para darles charlas de autoestima, para eliminar el machismo, para hablar de la masculinidad a los hombres. ¿Qué significa ser hombre? El ser hombre no significa ser más bravo, ser más violento, todo lo contrario. Ser hombre significa ser una persona igual consciente, que respete, que maneje su familia con amor, con cariño, como lo hacemos las mujeres, ¿no? Darío, antes de que continúe, yo quiero compartir una interrogante que nos hace un amigo oyente. Jordan Dávalos Delgado dice, ¿cuáles son las estrategias para socializar los proyectos que plantea, ya que deben ser los gestores y los artistas los que planteen, y cuál es la solución? Hablar, sentarnos en una mesa con los artistas de todo tipo y buscar la solución en conjunto. Yo creo que eso es lo más sano. Lo que yo digo que puede estar bien promocionado, porque así lo pienso yo, capaz la gente que trabaja en teatro me dice, no, Paola, no va por ahí, hagamos esto. Apoyemos. La idea es sentarnos y conversar. Mira, todos mis proyectos de ley presentados en la Asamblea nacieron de la gente, de mis salidas a los barrios los días viernes y el lunes de recibir la gente en mi despacho. De ahí nacieron mis propuestas. ¿Será una alcaldesa igual, de puertas abiertas para los artistas? No solamente eso, culturales. No solo de puertas abiertas para que vayan a la alcaldía. Será una alcaldesa que esté en los barrios. Llevaré al Consejo Metropolitano a sesionar en los barrios. Eso es importante. Tú sabes que muchas cosas importantes, como en el tema que tú hablabas de legalización de barrios o en el tema de escrituras en los barrios, solamente están en manos del Consejo y el Consejo no lo aprueba. Pero ¿qué pasa si yo le llevo a Calderón a sesionar ese día al Consejo? Y la gente ve quiénes son los concejales que votan en contra, a pesar de haber el barrio cumplido con todos los requisitos para ser legalizado, vote en contra. Sí, bueno. Vamos a mediatizar a los concejales, que la gente conozca, y para eso hay que llevarles con la gente. Voy a ser un alcalde que esté en territorio, más tiempo en territorio, porque es la única manera de conocer las necesidades reales. Si tú te encierras en tu despacho y te encierras alrededor de una burbuja que son tus asesores, te van a decir solamente lo que tú quieres escuchar. Si tú no caminas, no vas a ver la basura. Si tú no andas en auto manejando, tú no vas a ver los huecos en las calles. Si tú no caminas, no vas a ver la inseguridad. O vas a ver cómo tienes que reorganizar ciertas cosas y poner orden en ciertas cosas. Paola, usted fue reina de Quito, participó de las corridas de toros. Actualmente la capital ya no tiene eso, muchos están a favor, otros están en contra. ¿Cuál es su posición? Yo soy una demócrata. Los quiteños ya nos pronunciamos sobre las corridas de toros. Ya lo hicimos. Y ganó que no muera el toro dentro de la plaza. Eso no quiere decir que el toro no muere. Si soy sincera, creo que ni los taurinos ni los antitaurinos salieron ganando con esta consulta, que fue claramente manipulada políticamente. No salieron ganando. Yo creo que, lamentablemente, el toro sufre, no como dice la gente que la Paola supuestamente ha dicho que el toro no sufre. Yo jamás he dicho eso. Yo lo que dije es que el toro sufre más ahora que antes. Antes moría en el ruedo en ese momento con una estocada, ¿verdad? Ahora entra a un proceso, a una fila, para ser matado igual en un chiquero, con una pica desde arriba, que hasta darle en la cabeza, en la parte donde tiene que matarle, sufre muchísimo más. Y en eso me mantengo y me ratifico. Hoy el toro sufre más que antes. Pero, como te digo, soy demócrata, creo fielmente en las consultas populares, y Quito ya se pronunció sobre ese tema. Perdón, Paola, entonces, tomando en cuenta su concepto, entonces deberíamos abolir totalmente las corridas de toros, incluso las que tenemos ahora. Tiene que nacer de la ciudadanía el si quiere lanzar una nueva consulta popular sobre ese tema. ¿Usted apoyaría una nueva consulta popular sobre ese tema? Es que el alcalde no tiene nada que hacer, es la Corte Constitucional. El alcalde no tiene absolutamente nada que hacer. Yo no llamaría, no convocaría a esa consulta. Creo que tanto los animalistas como los taurinos, en el caso, deben lanzar me parece lo lógico, una nueva consulta popular para que el pueblo decida, súper claro, no manejado políticamente, y por eso no me metería, súper claro, o vuelven las corridas como eran antes, o desaparecen las corridas de toros. Totalmente. Definitivamente. Porque el que no muera el toro delante del público en la plaza no quiere decir que no esté sufriendo y que no sea matado igual en los chiqueros. Entonces, ¿qué lograron los animalistas con esto? Quisiera que uno de ellos me diga. Ahora, ninguno de los animalistas, muy pocos, quieren sentarse a conversar de lo que yo realmente dije. Muy pocos quieren revisar toda la entrevista para que vean lo que realmente dije. Y en el momento que tú ves la entrevista, tú ves mi angustia, porque es real. Yo he sido animalista toda mi vida. Sí, uno de mis principales proyectos es cuidar de los animales en la calle. No vamos a permitir que el 85% tiene dueño. Y les botan a las calles y les regresan en la noche para que duerman con ellos. Y en el día les abren la puerta. Eso no puede pasar. Eso tiene una normativa y tiene una sanción que tenemos que hacer cumplir. Si ustedes realmente quieren escuchar lo que yo dije en el tema de los toros, lo único que les puedo recomendar es que vean la entrevista completa, sin sesgos, sin dejarse llevar por partidos políticos que quisieron y quieren hacerme daño con este tema. Sería una estúpida y no estaría sentada el día de hoy aquí si hubiera dicho en algún momento, el toro no sufre. Bueno, vamos con otro tema que nos queda, para ser muy precisos, ¿no? ¿Cuál sería la salida cultural que podría tener el problema de la basura en la ciudad de Quito, considerando que no es la ciudad más limpia porque se limpia más, sino la que menos ensucia? La que menos ensucia, así es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concesionar por un tiempo, vamos a hacer un concurso para que la empresa privada maneje el tema de la recolección y del manejo de la basura, que es importantísimo. En el manejo de la basura puede entrar muchos ingresos al municipio, porque de ahí se puede sacar biogás que sirve para la maquinaria pesada, de ahí se pueden sacar resinas que son muy útiles en el caso del asfaltado, en el caso de la pintura. Son ingresos nuevos para el municipio, pero además esos empleados públicos que ahora trabajan en Imaseo pasarán a formar parte de esta empresa privada. ¿Es una privatización? Será por, no tiene nada que ver, una concesión no tiene nada que ver con una privatización. Una concesión es darle el control, no el control, sino el manejo de la basura y de a la empresa privada. El control sigue siendo del municipio. ¿Y en los hábitos de los quiteños cómo cambiar aprender a separar las basuras, hacer todo? El tema de reciclaje, faltan campañas. La gente está... extraña mucho, por ejemplo, la campaña de Don Evaristo, que fue una de las campañas más efectivas que tuvo la ciudad. Necesitamos hacer más campañas de concientización en varios temas. Y en uno de esos temas es el tema de reciclaje. La persona, la empresa privada que se encargue de la recolección de la basura, tendrá que separar la basura. Para eso... No, porque ahora, ¿qué pasa? Las casas separan en el cartón, los plásticos y lo biodegradable, ¿verdad? Pero llega el recolector de basura, si tú no llevaste a otro lado el cartón y el plástico, que a veces no tienen tiempo, todo mezclan en el mismo lugar. Entonces, ¿de qué sirvió que la familia haya hecho el tema del de separar las basuras? Uh-huh. Finalmente, en una palabra, ¿qué es cultura? La cultura es educación. Finalizamos contigo, Miguel, con el resumen. Claro que sí, vamos a dar una síntesis de las propuestas de la candidata Paola Ventimiglia, quien está próxima a ser una de las personas que están electas para la alcaldía de Quito. Tomar las plazas y las estaciones del metro son con cultura, tomando música y baile como ejemplo. Crear una zona franca para el sector audiovisual en la ciudad de Quito. Los zonales deben administrar la cultura en los propios barrios. Existirá facilidades en los permisos para que los artistas puedan estar presentes en el espacio público. Se creará el tren turístico para las parroquias de Quito. Crear propuestas como microteatro en los barrios que existan y que existan propuestas a las que la gente pueda acudir para apropiarse de los espacios públicos. Tener presencia del municipio en barrios periféricos. Parque Bicentenario tiene que ser la principal fuente de cultura en la ciudad. Las casas somos serán prioridad para erradicar el machismo y llevar el Consejo Municipal a sesionar en los barrios de la ciudad. Retomar la campaña para concientizar a los ciudadanos sobre el manejo de la basura. Es lo más rescatable. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, amigos, amigas, oyentes, por habernos acompañado, y gracias a usted, Paola, por haber Laura, dado cita. Darío, Miguel, muchísimas gracias por su espacio y por dejarme aclarar muchas cosas. Bueno, el mejor de los éxitos en esta campaña. Muchas gracias.